FM Resistencia, los vecinos del barrio Los Robles, nuevamente denunciamos el incumplimiento absoluto tanto de las obligaciones municipales como provinciales asumidas en el Acta Acuerdo de Urbanización Social del barrio Los Robles, firmado el 11 de septiembre de 2011 en el Salón de los Acuerdos de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, ante el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Desarrollo de la provincia en ese entonces, Baldomero Álvarez de Olivera, el intendente municipal Pablo Bruera, el presidente de la sociedad Villa Montoro, Abigail Montoro, titular registral de las tierras, y los vecinos delegados del barrio representados por el padre Luis Farinello. En el audio de la firma del convenio incumplido, escuchamos a Baldomero Álvarez de Olivera, al padre Luis Farinello y al gobernador Daniel Scioli. Señoras y señores, bienvenidos al Salón de Acuerdos de la Gobernación. Acompañan al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor ministro de Desarrollo Social, don Baldomero Álvarez de Olivera, el señor intendente municipal de la ciudad de La Plata, doctor Pablo Olivera, el señor presidente de Villa Montoro, sociedad anónima, señor Abigail Montoro, el padre Luis Farinello, la señora subsecretaria de Atención a las Adicciones, licenciada Gabriela Torres, la señora subsecretaria de Políticas Económicas del Ministerio de Economía, Nora de Lucía, el señor escribano adscrito, el señor Catolini, queridos vecinos. A continuación, para dar inicio al acto de firma de acta compromiso de urbanización social, barrio Los Robles, La Plata, acuerdo que tiene por finalidad la regularización dominial, catastral y urbanística en el marco del programa de urbanismo social. Lo que hoy estamos haciendo es comenzar la urbanización de un barrio de la ciudad de La Plata, un barrio que tiene hace varios años asentado ahí unas 170, 180 familias que se organizaron, que trabajaron mucho, que consiguieron una ley de expropiación que no tuvo un final feliz, pero que gracias al esfuerzo del municipio, de la provincia, de sus distintas expresiones, tanto la escribanía, el área de urbanismo nuestro y la colaboración inestimable del padre Luis, pudimos llegar a un buen acuerdo donde intervenimos todos los sectores. La municipalidad con servicios, con infraestructura, la provincia que va a poner el 20% del valor de los lotes que se van a vender con un nuevo mecanismo. Hemos seleccionado a las personas que más lo necesitan del barrio, los que menos posibilidades tienen, y el ministerio nuestro le va a dar un subsidio de 5.000 pesos a cada familia, a 70 familias, porque el resto lo puede pagar. Los que pueden pagar van a pagar 12.000 pesos en 3 años, y los que no, la provincia les va a dar ese subsidio, con lo cual va a empezar todo un proceso de urbanización, de regularización, donde los vecinos van a pasar a ser propietarios efectivamente de su tierra, y el Estado, tanto municipal, provincial y seguramente nacional, vamos a intervenir ahí para que puedan tener la infraestructura que corresponde y puedan efectivamente ser vecinos con todos sus derechos, con todas sus obligaciones de la ciudadanía. Simplemente agradecer, ¿no? El tema de la tierra es uno de los temas, gobernador, que más angustia trae a los pobres, ¿no? Poder tener un 10 por 30, ¿no? Levantar su ranchito es un sueño para muchos argentinos que sufren por esta falta, ¿no? Es uno de los temas quizás de donde hay que echarle más el diente, ¿no? Porque es tan acuciante el tema de la vivienda. Y bueno, la gente toma las tierras, la necesidad a veces se empuja a hacer cosas, la necesidad tiene cara de hereje, decimos, ¿no? Y se han organizado muy bien. Si usted puede visitar un día el barrio, vaya, hay una casa de la cultura, hay una radio, hay una plaza de un abuelito Barragán que la quiere tanto y que la adornó la plaza con juegos para los pibes, hay emprendimientos productivos, arreglan bicicletas. El dueño que podía haber vendido esos terrenos me dicen 60.000, 70.000 pesos. No. Creo que le van a pagar 12.000 pesos lo que fueran por meses. y tuve también un desprendimiento muy grande, ¿no? Con mucha generosidad. Así que acá para dos se vieron muchas cosas, ¿no? La gente que se organiza, la gente que exige sus derechos, un líder que un poco nos representa y empuje, nos entusiasma, ¿verdad? Y bueno, después el patrón, el dueño que allana todas las cosas, en fin. Y bueno, políticos con sensibilidad, que ven lo que su pueblo necesita y lo hacen con esta generosidad y con esta cosa que nos hace tanto bien a todos, gobernador. Tanto bien encontrar esta receptividad y esta comprensión. Así que bueno, es esto lo que quiero decir. Muchas gracias por las emotivas palabras, que son reflexiones profundas a partir de su experiencia y del conocimiento y del compromiso con la dignidad del techo propio, con la justicia social, con todo lo que significa su influencia positiva en colaborar desde su obra, en este caso con el barrio Los Robles, Villa Montero, a partir del desprendimiento y la responsabilidad social empresaria de facilitarnos que estas familias que nos estén acompañando y sus vecinos puedan encauzar el barrio a mejores condiciones. Esto para nosotros no es un tema más, es un tema prioritario en nuestra agenda de gobierno, porque como usted hacía referencia, es lo que a una familia en definitiva le puede dar más tranquilidad y seguridad para proyectar su mejor futuro y tener más oportunidades, que es lo que buscamos, sembrar oportunidades y de progreso en la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos por haber venido hasta acá y bueno, seguiremos con los que han tenido la vocación de articular toda esta solución. Esto recién comienza, queremos que mejore mucho más todo. Así que gracias. Denunciamos que no solo no se da cumplimiento a las obligaciones asumidas en el acta acuerdo, sino que se pretenden levantar las restricciones e interdicciones que tienen las tierras tanto de Geodesia como de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, sin realizar las obras exigidas y sin siquiera presentar un plan de obra para el saneamiento hidráulico exigido por la Autoridad del Agua. Es importante remarcar que esta obra incumplida y que certifica como realizada la municipalidad es el saneamiento de un zanjón que limita al barrio dentro de la cuenca del arroyo Maldonado y que produce constantes inundaciones en el barrio y produjo graves consecuencias el 2 de abril, siendo que esta obra es una de las obligaciones principales del convenio incumplido. Reportó para FM Resistencia Inés Tonarelli.